sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, yeah, let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. For there will be an answer. Let it be. Buenas tardes a todos los que nos escucháis y estáis en el peor día de la semana, que no estábamos con todos ustedes desde el 14 de noviembre, desde aquel lunes. Han pasado muchos peores días de la semana para llegar a hoy, 16 de enero del 2012, nuestro primer programa del año, y saludamos a Jesús Domínguez. Pues nada, hemos querido empezar con todo un clásico, Let It Be, déjalo así, sería la traducción ahora, correcta. Ahora escuchamos al compañero Jesús. Tenemos un problema con la conexión. Vale. Buenas tardes, Chema Andrade. Buenas tardes. No ha sido un blanco queriendo, hemos tenido un problema ahí con el micro, que estamos aquí con las nuevas tecnologías. Necesitamos una renovación de medios tecnológicos inminente. Pues nada, como decía... Quería empezar con el tema de The Beatles. Sí, que te quería comentar que hoy no solo es el peor día de la semana, sino que dicen que es el peor día del año. Hoy, ¿no? Un estudio de un investigador británico que dice que el tercer lunes de enero es el peor día del año, el día más triste del año. Lo llama Blue Monday. Y se basa en un estudio matemático. Y dice que es una fórmula en la que combina temas como el clima, el salario, el tiempo pasado, desde las navidades... el no haber logrado los propósitos del año pasado, tenemos motivación por los sueldos, total. El día más triste del año, Blue Monday. Pues perfecto para escuchar los Beatles esta tarde, eso no lo dice el estudio, pero a esta tarde fría y lluviosa. El tiparraco se llama Cliff Arnall. Bueno, Cliff Arnall. Lo apuntaremos. De la Universidad de Cardiff, Inglaterra. No sabemos si existe esa universidad, ¿eh? Como la de Massachusetts, ¿no? Tantos estudios, no sabemos si es real. Bueno, bienvenidos aquí al peor día de la semana. ¿Y algo? Pues nada, lo que te decía, que tarde friki. Lluviosa, fría, no me digas... Friki. Frío, no friki. Y nada mejor que empezar con los Beatles, ¿no? Para darle un toque cálido a la tarde. Y con ese tono cálido vamos a seguir con otro buen tema, Thinking of You, de Lenny Kravitz, otro gran tema, y pensando en todos ustedes. Tell me, mama, would you love your life? Bueno, y aquí quedaba el gran tema de Lenny Kravitz. Y vamos a continuar con una banda que nos ha descubierto nuestro amigo Norbe. Llámase Corresponsal en Oxford. Pues sí, de John de Gian es el grupo. Que según nos comenta, es un grupo del panorama alternativo americano, rock alternativo. De California, más de la costa oeste de Irvine, en California. Y a pesar de que la banda se formó desde el año 2004 hasta 2010, no sacó su primer álbum de estudio, que es este, con un disco homónimo, es decir, que también se llama John de Gian. Y nos comenta pues que la primera vez que le escuchó le sonó mucho a Coldplay y que sobre todo destaca la voz del cantante de Summer Gadia. Y como curiosidad, decir que el grupo originalmente se llamaba The Jakes cuando los integrantes se encontraban en el instituto. Después hubo un distanciamiento que coincidió con su época universitaria hasta que decidieron dejar los estudios y centrarse en su carrera musical. Ganaron algunos premios con algunos singles, lo que supongo yo que les motivaría a seguir en su carrera musical. La verdad que suenan bastante bien, se dejan escuchar, ¿eh? Sí, no le falta razón cuando dice que le suena un poco a Coldplay, pero vamos, tiene su toque original. Pues John de Gian y el tema que os vamos a dejar, uno de sus éxitos, Coke Syrup. Inmediatamente después de que el muro cayera, miles de alemanes de la zona occidental han aprovechado la oportunidad de visitar la República Democrática Alemana. Muchos desean quedarse como alternativa a la dura lucha por la supervivencia en el absurdo sistema capitalista. No es maravilloso. No todos quieren ser parte de la espiral consumista y el éxito personal. No todos encajan con la filosofía competitiva del capitalismo. Esta gente busca un camino distinto. Se han dado cuenta de que en la vida no todo son coches, aparatos de vídeo o televisores. Y desean aportar su buena voluntad, su trabajo y su esperanza a un nuevo comienzo en nuestro país. Watching for a sound to lead me to wherever you go. I can't help it, I will always love you. Vaya si se dejaba escuchar este tema de John Jian, pero... Gran tema y cuidado sonido de esta cuidado. Banda americana. La verdad que suena más a inglés que a estadounidense. Sí. Como son, por ejemplo, a nosotros los estadounidenses nos suena más a esto. Bueno, de todo hay en la viña del señor, ¿no? A Smash Mouth, es lo que escuchamos hoy de fondo. Grupo californiano también. Que no va a estar acompañando en la tarde de hoy. Chica, para divertir, ¿no? Para sí. Momentos de diversión. Escape, movidita. Boom, rock, vamos, una mezcla de sonidos con el toque californiano y americano. Son Office, ¿no? Green Day, cosas así. Sí. Green Day en su primera época, claro. Bueno, es hora de quedarnos con las novedades del año 2011 que nos dejó, que queríamos poner allá por el mes de noviembre, pero que, bueno, la vamos a traer con un poquillo de retraso, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Es buena, pues... Recuerden que a principios de octubre salía el nuevo disco, por ejemplo, de Coldplay, que ya hemos comentado por aquí. Que actuarán en España también. Hemos comentado este por aquí, fuera de micro, Chema y yo, que la verdad que no es de los mal... buenos, digamos, de los que más nos gustan, de los ¿no? que más nos gustan. Yo quitando los tres primeros, la verdad que se parece así, tiene ese sonido ahí parecido al último, al Viva la Vida. Bueno, pero de todo tiene que haber. Este, como decimos, es el nuevo trabajo, lo que vamos a traer aquí, el nuevo trabajo de Coldplay, el nombre del disco, pues Milo Siloto, también algo complicado y rebuscado. Y la canción que vamos a dejar es Charlie Brown, que es el tema que vamos a oír ahora mismo. Sea la canción del disco que más de más recuerda a lo que es Coldplay, a Coldplay. Bueno, cambiamos pero seguimos en clave británica ahora, ¿no? Uh-huh. Con Noel Gallagher, que es el hermano bueno o el hermano malo. Este dicen que el malo, el menos bueno, el malo, el letrista y compositor, que dice que es el más el, bueno moralmente hablando, ¿eh? Del que se pelea cada dos por tres, pero vamos, dicen que es cuestión de hermanos, cada uno tendrá su parte de culpa, claro. ¿No? Este es el que forma el taco, va. Este era el alma de Oasis. Pues Noel Gallagher con el tema más nuevo, ¿no? De su único disco en solitario, su primer disco, por cierto, que ha sacado dos. Bueno, o ha trabajado para sacar dos. Uno ha salido ya publicado y otro saldrá recientemente. Ah, mañana actúa en Tokio, lo digo por si... Ah, muy interesante, por si alguno tiene tiempo libre, ¿no? Sí, sale un poco antes de la fábrica y puede ir. I Fly Beer es el nombre del disco y este es el tema que os dejamos acá, Broken Arrow. Excelente trabajo este de Noel Gallagher. Buenísimo, ¿eh? Yo digo en general, es un discazo, vamos. Hacía tiempo que un trabajo tan completo, en los 11 o 12 temas que conforman el disco, te dejara tan buena sensación. Pero un disco que hay que escucharlo entero, no canciones sueltas. Lo escucha entero y te deja una muy buena sensación, ¿eh? También tenemos devoción por los Oasis y Gallagher. I Flying Bear es el nombre del disco. Editado, ya decimos, a finales del pasado año, 2011. Y también, por el verano, un poquillo antes del verano, yo creo que fue ya en la época estival, ¿no? Es cuando publicaron los Red Hot Chili Peppers. A finales de agosto publicaron su último trabajo. Disco, su último trabajo, I Am With You. Es el último álbum de estudio de esta banda americana, Red Hot Chili Peppers. Y hoy traemos uno de sus temas más contundentes, Factory of Fate. All my life I was swinging for the fence. I was looking for the triple, never playing good defense. Gunning for the glitter, every hot and heavy hitter. She was never really there, so I couldn't really get a set. Factually, I'm just a piece of it. Factually, the very least of it. Piece of work, I was really quite a jerk. Keeping score is such a bore, a busy mind could go berserk. Now, feast on this, I was fishing for a hook. So I took a little trip and I opened up the book. I said, factually, I'm just a piece of it. Factually, the very least of it. Factually, it's just a medicine. Make you wanna cry, why don't they let us in? Be my wife, I think you're right. From the hip, she was good at getting there, but not as much for round trip. All this time, I was searching for a dream. I was living in and out of every other sex machine. I said, factually, I'm just a piece of it. Factually, the very least of it. Factually, it's just a medicine. Makes you wanna cry. Why don't they let us in? Be my wife, I think you're right. Dream that it was great. Tell your friends I got a back.

hay que dar el ejemplo de la banda de rock independiente mucho. Y vamos a continuar con una banda icono ya del ámbito indie español, como pueden ser Los Planetas, que también tenemos devoción por ellos, ¿no? Pues sí. Y uno de sus temazos, ¿no? Uno de sus temazos del disco, no recuerdo bien ahora de qué disco era. Unidad de Desplazamiento. Unidad de Desplazamiento, publicado en el 2000, y un tema que sacaron como single y en distintas ediciones, como es Santos que yo te pinté. Thank you. Vaya final que tiene este Santos que yo te pinte, ¿eh? No acabaría nunca, creo yo, ¿eh? Uh-huh. Si no rematan, no acabaría nunca. La verdad que sí. Bueno. Vamos a continuar con otra banda, traer, ¿no? Tú nos querías traer aquí algo de otra época que por lo visto ahora, pues... Sí, vuelve a estar de moda. Ha renacido, en, ¿no? En círculos indies, también catalanes, como son los Brighton 64, un grupo de rock formado en los 80 en Barcelona. Pertenecen al movimiento Mod. Ahora escucharemos la canción para tener como referencia. Y el nombre viene de las rencillas que existían entre rockeros y mod, producidas en Brighton, al sur de Inglaterra, ¿no? En el año 64, de ahí el nombre de Brighton 64. Y este tema, La Casa de la Bomba. We'll be right back. ¿Diga? No. No, está en casa. Muy bien, yo se lo diré. Adiós. Era para usted. Lo siento, no estoy en casa. Quería tener una conversación con usted. Escúcheme bien. Deje ese ridículo puesto de cacahuetes y le doy un buen empleo en el gobierno. Vamos a ver. ¿Le apetece un puesto en el gabinete? ¿Cómo? No me gustan los ratones. ¿Ofrece alguna otra cosa? ¿Diga? No, todavía no. Muy bien, se lo diré. Adiós y gracias. Era para usted otra vez. ¿Qué habrá podido pasar? Ya hace tiempo que debía estar de vuelta. Bueno, oiga, tengo un buen empleo para usted, pero antes quiero hacerle un par de preguntas importantes. ¿Qué es una cosa que tiene cuatro pares de pantalones, vive en Filadelfia y no llueve, sino diluvia? Muy bueno, le doy 3 minutos. Vamos a ver, cuatro pares de pantalones, vive en Filadelfia. Sí. ¿Es macho o hembra? No, creo que no. ¿Está muerto? ¿Quién? No lo sé. Me rindo. Yo también. Voy a preguntarle ahora. ¿Qué es una cosa que tiene un gran bigote negro, que fuma un gran cigarro negro y que es un verdadero pelmazo negro? No me sople. Tiene un gran bigote negro. Fuma un gran cigarro negro. Y es un verdadero... ¿Lleva gafas? Exacto, lo adivino enseguida. Pues ahora no le doy el empleo que le iba a dar. ¿Qué empleo? Ministro del Ejército. Está bien, acepto. Adjudicado. Continuamos con el sonido cálido de Smash Mouth. Ya no siguen en activo, ¿no? Hace tiempo que no los escucho, la verdad. Tampoco es que los siga mucho. Yo creo que están separados. Lo último que veo por aquí de ellos es de 2005. Ya ha llovido desde entonces. Bueno, que estamos ya con la hora pegada al culo y tenemos que meter un tema al menos antes de nuestra versión. Nos vamos a quedar con lo último de Rafa Rueda, ¿no? Sí, es una novedad también, ¿no? De las que traíamos también o teníamos. También disco salido o publicado a finales de año. Curiosamente, el disco, digamos... Más acústico de él, ¿no? Sí, bueno, no, sí, también. No me refería a eso, sino vale. A lo que ha sido autoeditado. Y que solo se puede comprar en su concierto con la entrada. Junto con la entrada, 10 euros, o a través de su página web. Es decir, la distribución pues se ha quedado en manos de él para que los intermediarios no se lleven ni la pasta gansa ni le suban precio al disco. Y el disco es buenísimo. Por un módico precio de 10 euros, se puede conseguir el último trabajo de Rafa Rueda. Ez al dakizu es el tema que vamos a escuchar. Aspaldi honetan ez doazmatzen nire kriseinuko genioa. Oporrak hartu ditu beste barik nita zaztu da. Behar bada okeren ezen biltzan etxia joaten nintzaizunean kontsolamendu bila horiekin erantzunez ez aldakizu urainik baitea urariak lapuntzen direla batuaren atzo diktatorren hortak ikbila joatetik bagoen oparirik ederrena. Yeah. Quedaba lo último de Rafa Rueda. Precioso, este tema es Aldakizu. ¿Verdad que ya decimos que por qué será que en el norte innovan más que aquí? Pues por muchos motivos, culturales sobre todo. Bueno, una 9:21. Nos despedimos como siempre con una versión. Sí, como siempre nos colamos en el tiempo, pero nos despedimos con nuestro bonus track. En este caso es una versión de Eurythmics que la hace Marilyn Manson. Sweet Dream, esta canción, bueno, tiene ya sus añitos, ¿eh? Sí, tiene sus añitos, más de 10 años, más de 10. Un clásico, todo un clásico 15. Ya, ¿no? Uf. Un discotequero. Era un, no, digo la versión, ¿eh? La sí, versión, sí, la original versión, tiene que tener cerca de 30 años. La no versión sé. Más de 30 ya. La versión, la de Marilyn Manson tiene que tener en torno a 13, 14, 15 años. Pues la otra 30 mínimo, ¿no? Por lo menos. Bueno, Sweet Dream, con la que nosotros nos vamos a despedir. Y esperamos, os citamos a todos para el lunes que viene. Uh-huh. Que esperemos que no que sea esperemos tan... ya tener una continuidad. Que sea el peor día de la semana y no el peor día del año, como nos han comentado los británicos. Pues un saludo. Y hasta el lunes.